nuestro Vietnam, hecho de saliva y sangre. Muchas veces se habla de la vocación y de lo que uno quiere ser cuando sea grande, pero en tu caso, la ventriloquia, por lo que se ve en el libro, no tiene mucho que ver con la vocación, sino que fue algo que te llegó ya de grande. Aparece después. Lo bueno es del periodismo y del particular del trabajo de cronista, de hacer crónicas, es que uno se involucra mucho con la historia que cuenta y vas dispuesto a que la gente que conoces te abra la cabeza y te modifique y a salir distinto de las notas que hiciste. Bueno, uh-huh. Esto fue lo que me pasó a mí. Entrevisté a ventrílocuos y me convertí en ventrílocuo. Aparte, digamos, no es que decidiste ser ventrílocuo a partir de conocer a estos ventrílocuos, sino que medio que se te impuso por casualidad. Claro, bueno, salió un libro que yo había hecho que se llamaba Buenos Aires Bizarro, que tenía una entrevista a los ventrílocuos del CIBEAR, del Círculo uh-huh. de Ventrílocuos. Contentos con esa entrevista, me invitaron a la cena de fin de año. En la cena hubo una rifa. En la rifa salió mi número, el 30, y así fue que me gané a mi muñeco, a quien luego llamé Oliverio. Uh-huh. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Cuando tuviste a Oliverio en tus manos, digamos, ahí fue que decidiste ser ventrílocuo. Y se produjo una empatía fuerte. Yo dije, algo con esto tengo que hacer, tengo que aprovechar esta posibilidad que me brindó el azar, digamos. Y lo primero que se me ocurrió fue decir, bueno, desde mi oficio voy a ver si me convierto en ventrílocuo yo y hacer un libro sobre ventrílocuos contándolo desde adentro. Se lo planteé al presidente del Círculo de Ventrílocuos, a Miguel Ángel Lembo, que además uh-huh. es un gran docente de ventriloquia, y él se ofreció como a enseñarme las técnicas, digamos, de su arte sin cobrarme, digamos, ¿no? Le hubiera pagado igual, pero digo, no se copó tanto con el proyecto que no me quiso cobrar. Uh-huh. Bien, pero más allá de haberlo incluido en tu libro anterior y que por eso resultó la cena y que por eso resultó que llegó a tus manos Oliverio, ¿antes para vos era un tema la ventriloquía? ¿Te interesaba a vos o te fascinaba cuando eras chico, por ejemplo? Me producía fascinación, por eso la busqué para el libro y uh-huh. por eso le dediqué un capítulo entero. No estaba muy seguro de que la ventriloquía tuviese vigencia hoy, de que hubiese ventrílocuos trabajando, uh-huh. en movimiento, activos, y bueno, lo sabía, y que el hecho de poder tener un muñeco propio, y poder encontrarle nuevas posibilidades expresivas a ese arte, me pareció alucinante, no lo tenía previsto, pero sucedió. Incluso también, gracias a Oliverio, sucedieron cosas que a uno siempre le hubiera gustado hacer, pero que por ahí solo no hubiera podido. Rock, por ejemplo. Uh-huh. Quien dice todo esto es el señor Daniel Riera, que está aquí con nosotros, también conocido como Paco y Oliverio, con su muñeco, que es Oliverio, haciendo de ventrílocuo. Él es periodista, es uno de los editores y fundadores de la revista Barcelona, y es ventrílocuo profesional, que es en algo en lo que has devenido en estos últimos años, un libro que se escribió a la par que ibas realizando ese proceso, de 2008 a la actualidad. El Así libro es, va escrito, de hecho, en orden cronológico y va reflejando esa progresión de tu conversión en ventrílocuo, ¿no? Así es, y cómo me van nutriendo, además de mi maestro, los encuentros con otros ventrílocos. Uh-huh. Uno que el único acercamiento a la ventriloquía o a la ventriloquía, vos de hecho dedicas un capítulo a cómo se dice correctamente. Uh-huh. El único acercamiento que uno ha tenido a la ventriloquía es ver a Chasman y Chirolita alguna vez por televisión. Sin uh-huh. embargo, son muchísimos más los ventrílocos que uh-huh. han tenido su espacio en los medios en determinado momento de la historia. Y ¿Cómo llegaste? ¿Vos también solamente conocías a Chasman y Chirolita antes de esto? ¿O estabas al tanto de la existencia de otros ventrílocos? No, bueno, hablabas de la conductora de este programa infantil, que era el que vos veías cuando eras chico, por ejemplo. Telejuegos, claro. La tenía muy presente a Cecil, como una ventrílocua, con su perrito Alfonso. Uh-huh. Pero viste que como no era no es un muñeco humano, digamos. Claro, no estaba incorporado al canon de los ventrílocos. No se la veía como ventrílocos. Cuando yo llegué a ese capítulo dije, claro, pero Cecil era ventrílocos también. Alfonso no ladraba. Claro. Y se requiere una técnica alucinante para hacer lo que hace Cecil. Digo, no cualquiera lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Que hablabas de la polifonía, ¿no? Uh-huh, bueno, después profundizamos al respecto, pero... Vos hablabas recién de que hoy en día sentías que la ventriloquía... Acá cada uno lo dice de una manera distinta. Yo digo ventriloquía. Bueno, ventriloquía. Los dos son correctos. Vamos, está bien. Es un capítulo tranquilo. Los dos a la final. Los dos a la final. Bueno, vos recién decías esto de que la ventriloquía hoy en día te preguntabas qué lugar tenía como un género popular. ¿Llegaste a una respuesta para eso? ¿Qué vigencia tiene más allá de que hoy vos seas un ventríloco? Yo creo que es un arte que ofrece muchas posibilidades, digo. Y mi libro propone eso también, digo, no verlo solamente como una atracción o como una proeza técnica, sino como una posibilidad artística, digamos. Se pueden incorporar elementos del cine, del teatro, de la música, se puede hacer un espectáculo totalmente integral. Bueno, yo modestamente estoy intentando eso, digamos, incorporando a gente que sabe de lo que yo no sé para que me complemente, ¿no? Trabajando con una directora, trabajando con una banda... Bueno, así el saber de cada uno me va como complementando y el proyecto que tengo con Oliverio va creciendo. Pero digo, así como lo hago yo, lo puede hacer cualquier ventrílocuo. El ventrílocuo charlando con el muñeco es un punto de partida, digamos, y la derivación que eso tenga puede ser infinita. Vos, y cuando hablas de esto de hacer un espectáculo que integre otras cosas, un espectáculo integral como música o con una directora y demás, en tu libro hay un momento en el cual contás que los viejos ventrílocuos, los de como de la escuela clásica, si querés, o aquellos que se dedican a esto desde hace mucho tiempo y tienen mucho respeto por sus muñecos, que no los hacen moverse, por ejemplo, que hay que manejar todo con una gran austeridad y que hay que transmitir todo con la voz y el movimiento de la cabeza, por ejemplo. ¿Cómo mezclar eso con lo que es un espectáculo integral, digamos, con otros abordajes por fuera de lo que es el muñeco? No, se puede. A mí, digo, en cuanto a lo que es mi vínculo como ventrílocuo con Oliverio, a mí me gusta eso, generar la ilusión con lo mínimo. Digamos, no me gustan los muñecos que mueven los ojos, que mueven las cejas y que mueven las orejas. A mí no me interesa eso, digamos. Me parece que ese artificio no suma, sino que resta. Pero con todo lo demás, digamos, con la integración de ese muñeco a un contexto en el cual bueno, tiene músicos que lo acompañen, tiene un video preparado para presentarlo, tiene una puesta en escena o interactúa con otros actores y no solo conmigo, digamos. Ahí me parece que se empieza como a enriquecer lo que es la ventriloquia y empieza como a descubrir más caras, ¿no? Básicamente, digo, también lo hacían en Estados Unidos, digo, esto no es una cosa que no se discute, digo, ya en la década del 30 estaba Edgar Bergen, que era una gran estrella de Hollywood y actuaba en películas, conversaba con gente, participaba de reuniones, quería triunfar en Hollywood, en una película, quería triunfar en Broadway en otra, con su muñeco, con Charlie McCarthy, ¿no? Rescatar eso, digo, que con la ventriloquia se puede hacer cualquier cosa, digo, que no es solamente una atracción de feria, ¿no? Y el hecho de que hayas ido escribiendo este libro a lo largo de ese periodo de conversión tiene que ver con una cuestión de formación profesional, por ejemplo, de ir redactando cada una de las cosas, o sea, de ir volcando el papel, tus experiencias como periodista, o tiene que ver también a nivel de que vos contás que es algo tan profundo, por ejemplo, tu primera clase de ventriloquía, como aquella que tuviste tu primera clase de periodismo, que ha definido tu identidad como persona. Sí. ¿Necesitabas escribir ese libro para ir volcando por una cuestión personal de cómo estabas? Y fue las dos cosas. Por un lado me propuse escribirlo y por el otro, digo, tenía la necesidad espiritual de contar esto que me iba pasando. Lo que vos decís es, en mi primera clase de periodismo, mi maestro me dijo que... de taller, me dijo, nunca laburen gratis, el día de mañana uno de ustedes puede ser mi jefe. Y yo, viste, era un chico de 18 años que había terminado la secundaria, que por ahí, viste, veía el azar y las circunstancias hicieron que no fuera tan lejano que ese mismo año empezara a laburar, pero para mí era lejanísimo en el momento en que yo tengo esa primera clase, digamos. Y él me integró y me hizo sentir que era un par, un colega, y me dio como una lección ética, ¿no? Y mi maestro Lembo me dijo que nunca maltrate a mi muñeco, que nunca y yo todavía no podía emitir sonido, ¿viste? Uh-huh. Pero esa enseñanza ética cumplió como un doble fin. A la vez que me hizo, que me hizo pensar y que me entró profundamente, también me hizo sentir un par, digo, me hizo sentir que lo que yo quería hacer era posible, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que en lugar de tirarte un consejo de técnico del principio de mira, esto se hace así, asás, sí, sí, te dio algo de fondo, algo que tiene que ver con cómo eso se vincula con tu propia vida. Claro, vos ya sos un par, vamos a pensar esto en profundidad. Al decidir que vas a ser un par, sos un par. Entonces, bueno, vamos a pensar en la ética del asunto y después vamos a pensar en cómo lo hacemos, digamos. ¿Ahí te sentiste un par por primera vez? ¿Cómo te sentías, por ejemplo, cuando fuiste a la cena de fin de año en la cual llegaste a conocer a Oliverio, por ejemplo? No. Que ni siquiera era Oliverio, por entonces. En la cena de fin de año yo era un periodista curioso. Uh-huh. Y fascinado porque estaba toda la gente con sus muñecos en la cena. Era como eso, un chico disfrutando de una fiesta que no terminaba de pertenecerle. Ahora cuando hubo como un vuelco, cuando se produce el sorteo y yo me lo gano a Oliverio y lo llevo a mi mesa y lo acaricio, descubro en un punto algo así como que yo era ventrílocuo sin saberlo, que interiormente lo era. Hay un par de ventrílocos que se pueden gritar algo así como que lo don, que lo don, y yo los miro como diciendo, usted tan borracho, ni loco. Entonces hubo un cuando yo recibo a Oliverio tuve como una noción de lo que me estaba pasando, digamos, y pedí que me sacaran una foto para registrar el momento, que la conservo todavía, ¿no? Y sentí que algo había ocurrido. Digo, le mandé un mensaje de texto a mi mujer diciendo, me gané un premio, no sabes. Y después llegué a mi casa con Oli, ¿no? Te ganaste una nueva parte de tu vida, que de hecho se llama Oliverio y Paco, por Paco Urondo y por Oliverio Girondo. Así es, sí, que han venido acá también. Bien, bueno. Están conmigo. Estamos, Hagamos así. Saludamos entonces, le damos la bienvenida a Paco y Oliverio. Un saludo de Paco y Oliverio y después de la tanda hacemos una buena entrada con ellos. ¿Cómo les va, chabones? Encantadísimo a Nacional Rock. Es un honor para mí haber sido convocado. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un placer. Buenas tardes. Paco y Oliverio están con nosotros. Defendiendo el libro de nuestro representante. Ahí va, exactamente. El libro del representante es Ventrílocuos, gente grande que juega con muñecos, editado por Tusquets en la colección Andanzas. Y ahí en la página de Facebook dice algo así como, tenemos una oferta imposible de rechazar. Uh-huh. Nosotros lo hacemos reír, usted nos hace ricos. Así que si le interesa algo de todo eso, quédese escuchando, que después de la tanda siguen estando Paco y Oliverio.